Son las 6, las 5 en Canarias. Ya son más de 1 millón de desplazados debido a los bombardeos israelíes en Líbano. Tan solo una semana después de que comenzara la ofensiva israelí sobre los bastiones del grupo chií Hezbollah, se ha superado la cifra del 1 millón de desplazados internos. El primer ministro, Yaviv Mikati, lo calificó este domingo como la mayor ola migratoria de la historia del país. En esta ofensiva sobre el sur del país y su capital, Beirut, según han informado diversos medios, las bombas habrían causado la muerte del líder de Hezbollah y de Hamas, que se refugiaban en Líbano. Mientras vivimos esta escalada del conflicto, el asedio sobre Gaza continúa. Hemos vivido nuevos bombardeos sobre dos escuelas. Según medios gazatíes, en ellas se refugiaban cientos de palestinos que se habían visto forzados a huir de sus casas por la guerra. A partir de hoy, 1 de octubre, decimos adiós a la rebaja del IVA en alimentos básicos como el pan, la leche o el aceite. Tras el fin de la medida anticrisis promovida por el gobierno para ayudar a las familias frente al impacto de la guerra de Ucrania, el precio de la cesta de la compra vuelve a subir. El Consejo de Ministros del 25 de junio aprobó dicha reforma, coincidiendo con la moderación de la inflación en supermercados. Así, cumple con los límites de gasto público implementados por las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea. El tipo del IVA de alimentos básicos incrementará del 0% acordado el 1 de enero de 2023 al 2% desde hoy hasta el 31 de diciembre. El Tribunal Supremo ha confirmado este lunes su decisión de no aplicar la amnistía del delito de malversación por el que fueron condenados los líderes del Procés, al considerar que medió un beneficio personal de carácter patrimonial. Los condenados aún podrían presentar un incidente de nulidad ante el Supremo antes de acudir al Constitucional. Entrando en la actualidad musical, una semana más estamos esperando a que llegue el viernes con su nueva hornada de discos. Coldplay sacará su primer álbum en 3 años, Moon Music, que cuenta con el sencillo Feels Like I'm Falling in Love. También saldrá el tercer LP de Phineas. El hermano de Billie Eilish pretende acompañarla en la lista de mejores proyectos del año con For Crying Out Loud. 143 es el nuevo álbum de Katy Perry, pero las opiniones no han sido positivas. El séptimo álbum de la cantante no ha conseguido buenas cifras en las plataformas de streaming. Ninguna de sus canciones ha conseguido siquiera situarse entre las 200 más escuchadas en todo el mundo. A pesar de los malos resultados en streaming, la cantante celebró el lanzamiento de su álbum con un gran concierto en Rock in Rio, Brasil. Y la escena musical española se prepara para una semana cargada de estrenos de artistas nacionales que prometen dejar huella en los próximos días. Con nombres como Rosalía y Ralphie Chu. Rosalía, que no ha parado de innovar desde su aclamado álbum Motomami, acaba de lanzar un nuevo single junto al emergente Ralphie Chu. A Ralphie se le conoce por su estilo único que fusiona elementos de la electrónica con lo experimental, captando la atención de la escena indie española. La colaboración entre ambos es uno de los temas más comentados desde que se publicó, uniendo la poderosa voz y visión artística de Rosalía con la frescura y el sello personal de Ralphie. Y saquen los chubasqueros, porque España se prepara para un fuerte temporal. Lucía Muñoz. Se prevén intensas lluvias en Galicia, el Cantábrico Occidental y el noroeste de Castilla y León. Además, las rachas de viento serán significativas, pudiendo superar los 90 km/h en las zonas más expuestas. Este escenario de inestabilidad estará acompañado de un descenso de las temperaturas. En cuanto a Canarias, la nubosidad se concentrará principalmente en el norte de las islas.